salí a buscarle el martes, es viernes, no llegó. Mis ojos vigilantes lloran cien noches de amor. La luz de las estrellas, la noche anunció. Ya son las seis y media, ¿por qué no regresó? Busqué por todos lados, mis plegarias yo recé. Lancé mi fe al espacio y mi copa le brindé. ¿A quién? Bastante linda. Salí a buscarle el martes con mis besos de amor. Quedó sobre la mesa su foto sin color. Tiré por la escalera el orgullo y la razón. Consulté la hechicera, me guié por intuición y brindé. ¿A quién? Bastante linda. Bastante linda. Buscarle el martes, buscarle el martes con mis besos de amor, besos de amor. Quedó sobre la mesa su foto sin color. Tiré por la escalera mi orgullo y la razón. Consulté la hechicera, me guié por intuición y brindé. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ya son las seis y media, la noche anunció la luz de las estrellas, ¿por qué no regresó? Tiré por la escalera mi orgullo y la razón. Consulté la hechicera, me guié por intuición y brindé. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién?